Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo día y un nuevo programa de Diálogo Bíblico con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Costó, ¿eh? Sí. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga grandemente junto a su familia. El sábado ha sido una cuestión de discusión por mucho tiempo, en muchas iglesias, casi voy a decirlo, la mayoría reposa el domingo. Qué extraño cuando Jesús dijo el sábado, y Cristo en realidad, según la Escritura, es el Señor del sábado. Bueno, textos. aunque la explicación que se da a veces nos parece, o podría parecernos que es lógica, dice, el Señor resucitó en día domingo, por eso que nosotros, en recuerdo de la resurrección de Cristo, guardamos el domingo. Pero, ¿no te parece que tan importante como la resurrección de Cristo es el nacimiento de Cristo, y sin embargo el Señor no nos dejó claro la fecha de su nacimiento? ¿No te parece que si Jesús no hubiese muerto, no hubiese decidido a morir, porque cuando decidió morir, nuestra suerte también quedó sellada, uh-huh. Porque la muerte de Cristo fue la que nos trajo? Entonces, el momento de la muerte podría ser el día del recuerdo. Entonces, aquí tenemos tres días. O el día de la ascensión, cuando Cristo también registra hechos. Entonces, allí, fíjate, hay varios días en que deberíamos estar guardando. Sin embargo, el Señor no se refería a ninguno de esos tres o cuatro días, sino que habló específicamente del séptimo día, como día de la creación. Es un día que no solamente es para descansar, sino para recordar que Dios es un Dios creador, porque incluso el cuarto mandamiento habla de que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Exactamente. Allí en Mateo capítulo 12, versículos 1 y 2, hay un incidente que lo hemos conversado otras oportunidades, pero ahora en relación al día de sábado, puntualmente lo que Jesús dijo. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de sábado. ¿Por qué ellos dicen no es lícito? Bueno, alguien podría pensar incluso de que ellos estaban robando. Podría pasarse por la mente. Pero fíjate lo que dice Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicar hoz a la mies de tu prójimo. O sea, si se trata de comer, come lo que puedas o lo que quieras, pero de empezar a llevarse eso, ya eso es otra cosa. Entonces, claro, estaba permitido. En eso ellos no habían cometido ninguna falta. Ellos estaban haciendo lo que les permitía la ley, podríamos decirlo así. Pero ellos tenían problemas. Quienes estaban allí decían que los discípulos, como habían cortado, habían cegado, en la mano habían trillado con la mano, porque habían sacado la paja. ¿Ah? Y luego se lo habían comido. Entonces ellos habían hecho dos trabajos, habían cortado el trigo y lo habían trillado. Entonces habían hecho un trabajo que no estaba permitido hacer en día sábado. Claro, interesante, porque Jesús va a responder a ellos de alguna manera bien específica, pero puntualmente aquí lo que está pasando es que están hostigando a Jesús con algunas preguntas, algunas cuestiones que no tienen mucho que ver con el día de reposo. Ellos habían hecho o puesto cargas a las personas en relación a la observancia del sábado, pero cuando aparecía alguna situación así como una ovejita que se pierde o que se cae, claro, entonces allí la situación era un poquito diferente. Los intereses económicos primaban, ¿no es cierto?, ante la observancia del sábado, y tenían las excusas y los reglamentos para soslayar o sacar de encima la observancia propiamente del sábado. Ahora, ¿qué responde Jesús? Y hace una respuesta a Jesús en realidad en relación a lo que pasó en la antigüedad con David, que él, vamos a decirlo así, profanó algunas actividades propias del templo, algo que era propio para los sacerdotes. No solamente se sirvió él, sino se sirvieron todos los quienes iban con él. Y esas personas no eran tan santas, voy a decirlo así. Y fíjate, ahí creo que nosotros tenemos un principio claro de lo que es el sábado. Ahí se ve claramente cuando dice la Sagrada Escritura, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Ellos iban con hambre. tenían mucha hambre. Entonces ocurrió una excepción. Ellos comieron el pan dedicado a los sacerdotes, o sea, que tenían que comerlo solamente los sacerdotes en el templo. Bueno, lo mismo ocurre cuando una persona se enferma. Cuando una persona se enferma, yo no puedo estar pensando, bueno, es sábado, así que los remedios o no puedo llevarla a la posta porque tengo que esperar que termine el sábado. Esa es una excepción, no es la regla. Claro. Entonces, tengo que considerar esto. Hay quienes piensan que cuando se dice que no se debe hacer nada, uno tiene que sentarse a esperar que pasen las horas del sábado sin hacer absolutamente nada. Están en un error tremendo. Ahora hay un asunto que uno debe considerar bajo este aspecto, porque Jesús, cuando está respondiendo, él está respondiendo a la causa que ellos tenían. No era eso de que estuvieran comiendo porque eso era permitido, sino mayormente qué es lo que estaban haciendo en sábado. Estaban infringiendo una ley. Pero tú recuerdas que el Señor dice que no habéis oído, estoy leyendo el versículo 5 de este capítulo 12, dice, no habéis leído la ley como en los días de reposo. Y aquí aparece una cosa de sábado, dice, los sacerdotes en el tiempo profanan el día de reposo y son sin culpa. Claro, y la verdad, las toda cosas la labor que se hace, que hace el sacerdote, Él está haciendo un trabajo, podríamos decirlo así. Ahora, en el día de hoy, nosotros en vez de sacerdotes podríamos decir pastores, ancianos de iglesia. El día sábado es un día de mucha actividad. Claro que sí. Claro que no es una actividad secular, esa es la gran diferencia. Entonces, se observa el sábado haciendo trabajo, voy a decirlo así propiamente tal, haciendo trabajo. Porque los sacerdotes, ¿por qué son sin culpa? Porque su trabajo está en torno a la actividad del día de reposo. Y por eso, ¿no es cierto?, Dios dice que no hay problema, porque dice, pues os digo que uno mayor que el templo, que donde están ahí trabajando, está aquí. Yo creo que estas palabras fueron de alguna manera mostrando su divinidad, porque en algún momento el templo se transformó nada menos que en lo más hermoso de la tierra, porque el Dios mismo que dejó estos mandamientos, que dejó este templo para que lo honraran, él mismo estuvo allí en ese templo. Por eso que él dice, yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, en este momento yo puedo permitir hacer cualquier cosa en día de reposo, porque el dueño del día de reposo no es el hombre, sino es Dios. Y Dios lo puede hacer. Y muchas de las actividades, yo te digo, que a veces en las actividades de la iglesia uno termina un día sábado muy, muy cansado por lo que hace, pero que se siente un gozo de haber servido al Señor, de haber visitado, de haber predicado su palabra, que se haya exhortado. Esas son las cosas lindas que a veces suceden en el día de reposo. Y qué lindo que Dios nos separa esos momentos para hacer las obras de bien, la visitación y entregar esa palabra que puede hacer un cambio profundo en las personas. Gracias por su atención, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué manera su observancia del sábado puede corroborar que el Señor del sábado es también el Señor de su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.